Siempre pensé que este momento llegaría, pero nunca creí que llegaría tan pronto. Sabía que tendría que despedirme de aquella persona tan querida, de esa persona que durante los últimos 4 años ha estado a mi lado y que yo tenía por algo más que un amigo. Que sirvan estas palabras como despedida. Así que, estés donde estés, Ángeluz, gracias por escucharnos. Siempre estarás en nuestros corazones. Estoy aquí. Parece que oigo su voz en la lejanía. No, de verdad, Manu, que está aquí al lado. No, coño, si lo está buscando en Twitter y no aparece, Ángel. No, si lo ingresaron y no aparece en Twitter, ha tenido que diñarla fijo. Vamos a empezar. ¿Qué? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de El Podcast. No sabemos cómo ha quedado ese nombre y conmigo está el maravilloso y el esperpéntico Javi Marín. ¿Qué tal, Javi? Vivo. Me alegro mucho por ello. Y después, más allá, al otro lado de la sala, está el aún más guapo que nunca y más alto que siempre. Hola, Manu, ¿qué tal? Troceado. Bienvenidos pues, al número 10 de El Podcast. ¿De qué? Porque ahora lo contaremos. Ahora lo contaremos porque sois muy buena gente. Todo lo que habéis votado lo que ha dado la gana. No te enrolles, vea el grano. El grano es que... Hubo una encuesta, muy bonita, por cierto. ¿Por qué habláis en pasado? Porque hay una encuesta. Hay una encuesta, pero ya ha acabado, ¿no? No la he cerrado todavía. Bueno, pues está en esta encuesta donde han votado 113 personas. Yo he votado 103, o sea que... Había que votar. Había que votar estas 113 personas y ha resultado ganador con un 40% de los votos. ¡Ay! Frente a un 37% de la segunda opción. El podcast, pero no el podcast de Guapín, el podcast de Caballero. ¡Ay, mamá! ¡Tengo foja! Gracias, de verdad. Así que a partir de ahora este podcast se llamará el podcast de Caballero. ¿O no? No, ¿cómo que o no? Hemos decidido... No, habéis decidido, cojón. ¡Cállate! ¡Dadme mi podcast! Hemos decidido volver a nuestra idea inicial que el podcast se iba a llamar El Podcast. O sea que a partir de ahora lo denominaremos como El Podcast de Guapín, Caballero y Javi Marín. Ey, soy yo. Ahora, espera. Antes de seguir, vamos a... Agradecer a todos los que han votado. Agradecer a los que han dejado comentarios extraños en la... Sí, comentarios caballero, como... Power caballero, hay que decirlo, power. Yo lo como siento. Aquí hay tongo, estos se van a pasar por el forro el resultado de la encuesta. No, pero espérate, a mí me gusta más los nombres de quien hace el comentario. ¡Ay, caballero! Primer nombre es... A mí me gusta el bim, bim, bim, bim, bim. Y dice... ¿Por qué no está... El podcast de Javi Marín. Porque el podcast de Javi Marín vendrá por otra parte. Habrá un podcast de Javi Marín. Spoiler. Y después hay otro gran nombre que es el que más le gusta a Manu, que es... Me la suda Manu. No, el que más le gusta a Manu es Caballero Power. Caballero Power. Me encanta lo de adelante caballeristas. Nuestro es el poder. Yo he flipado porque tengo una mezcla entre miedo y gozo. O sea, me meto por las noches en la cama, me toco diciendo caballerista ay, y lloro. Somos muy, de verdad, yo agradezco, no, fuera de coña, agradezco lo que habéis votado lo del podcast de Caballero, pero como comprenderéis, si nuestra idea principal era quitar el nombre de nosotros tres del título, poner otro nombre en el título, pues se queda un poco colgandero. Así que al final lo que hemos hecho ha sido de neutralizarlo y poner los tres nombres. Así que ahora el podcast, de Manu Caballero, como me gusta a mí decirle, y Javi Marín. Pero para encontrarlo lo vamos a dejar todo igual. O sea que... Porque ¿para qué? No, hombre, no, pero no... Bueno, se supone que vamos a comprar el dominio. Aún no. Se supone. Pero yo no traigo dinero. Pues, vaya tela. Bueno, pues a partir de ahora vamos a llamarlo El Podcast. Bueno. Podcast. ¿Hoy tú qué traes, Jesús? Yo traigo una recomendación de libros y el contexto histórico de esta recomendación de libros. ¡Roma! ¿Tú qué traes, Manu, al final del podcast? Una camiseta de Donatello y un pantalón corto. Hace estupendo. Calor. Qué guapo está. Y yo os traigo aquí mi vesícula, que me la estirparon el otro día para que le veáis. Está blandita. Y aparte, vamos a Ahora que estamos de polémica con Gibraltar y todo eso, vamos a hablar de gente británica. ¡Qué bien te ha salido! ¡Qué hilado con la actualidad, Javier! Bueno, señoras y señores, vamos a empezar con el podcast de Guapín, Manu Caballero y Javi Marín. ¡Ay, Donna Summer, te queríamos! No te hubieras muerto. Walking in morning to go to school. Es tu feliz, tu feliz, tu feliz, tu. Es tu feliz, tu feliz, tu feliz, tu. Muy buenas, niños y niñas. He vuelto, estoy aquí, soy el Guapín. El amigo de los niños. Y vengo a hablaros de un... Voy a hacer una recomendación de un libro. De un libro que la gente... Porque la gente por Twitter... Por Twitter. Twitter. Es muy de pregunta. Oye, ¿qué libro me puedo leer? Por favor, decírmelo. Y yo siempre soy de los que... interactúo con la gente que sigo. Y como y la Superpop ya la cerraron, pues le toca recomendar otra cosa. Y me toca recomendar libro a mí. ¿Cuál es el libro que voy a recomendar? Pues el libro que voy a recomendar es una más bien una colección de libros. Son, creo que ya va por cerca de 20 libros la colección. Está cerca, bien, muy sencillo todos de seguir. Protagonizados por un detective privado, ¿vale? Que se llama Marco Didio Falco. Y este nombre de Marco Didio Falco no suena muy del presente. Hombre, a mí... Suena actor porno. Bueno, o a la señorita que presenta podcast. Este personaje llamado Marco Didio Falco vive en época romana, como bien suena su nombre, y concretamente vive en los años de la dinastía Flavia. Pues bien, voy a hablar de la dinastía Flavia y un poquito y sobre todo del año antes de que entrara la dinastía Flavia, que se conoce como la dinastía de los cuatro emperadores. Pero voy a describir primero al personaje del que voy a hablar. Un detective privado en Roma que se le conocía con el nombre de informante. Pues bien, este señor Marco Didio Falco tiene una serie de aventuras como detective, pero a diferencia que de la mayoría de las novelas negras, esta novela es histórica y bastante bien tratada, el concepto histórico se aprende muy bien, y además tiene un factor que es clave, es el sentido del humor. A diferencia de todos los detectives privados de las novelas negras, de las películas noir, este Marco Didio Falco no es un personaje solitario. Tiene una amplia familia y sobre todo una madre bastante pesada, lo que aporta momentos de risión siempre. Y es lo que hace que empatice con el lector, ¿no? Empatizas totalmente, porque dice, váyatele la madre. Es más, es muy curioso que esté el tipo hablando, además, como hay veces que te habla a ti, al que lo lees, te habla en plan, tengo que perseguir al tal tío que es peligroso, no sé qué, y de pronto, ¡oh, no! ¡Mi madre! O sea, y tienes que huir de tu madre mientras que estás persiguiendo a otro tipo. Porque la madre es aún más peligrosa que el resto. La época en la que vive Didio Falco es muy interesante porque acaba de... inicia con el inicio de la dinastía Flavia. La dinastía Flavia empieza con un César que se llama Vespasiano. Este Vespasiano vivió una época bastante interesante, ya que tuvo que recuperar el esplendor de una Roma que había dejado, que estaba muy desestructurada después de un año con cuatro emperadores, y además es que el emperador anterior a estos cuatro era el famosísimo Nerón. Una pregunta antes de que sigas avanzando. ¿Qué diferencia hay entre un emperador y un César? Vamos a ver. Emperador, esto es un término curioso. César es un término que se le aporta de manera, por así decirlo, honorífica. Bien, el término de verdad que tenía el emperador, sobre todo en estos primeros años, era el término de Augusto. Que Augusto puede ser así como magnífico. Esto me suena de lo de los tulipanes. Sí, exactamente. Semper Augustus. Semper Augusto, el siempre increíble, siempre magnífico. Y este Augusto viene, es el título que se le dio también a el primer emperador. César Augusto. César Augusto. ¿Vale? Que... fue el primer emperador que se le otorgó ese título. Y el título de César proviene de Julio César y se le aplicaba sobre todo al heredero de la corona imperial. Y el título de imperial es un título militar. Tener imperium significa que tienes la capacidad legal, por así decirlo, de llevar las tropas. Porque es que esto sería más largo de explicar, pero resumiendo así... Y algún día contaré por qué el título de Imperium, que es un título militar, terminó dando a un título político o de poder tan grande como controlar un imperio, por así decirlo. Bien, niños y niñas, pues nos vamos a centrar en el año de los cuatro emperadores. este año de los cuatro emperadores, un número que le encanta a Javi Marín, porque este año de los cuatro emperadores ocurre en el año 69 antes de Cristo, después de Cristo, perdón. No pienso pronunciarme ante sus palabras, señor. Muy bien. Me ha parecido una desfachatez. Que estos cuatro emperadores son Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Repitamos. Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Correcto. Y vamos a contar cómo llegan estos cuatro emperadores. Primero, como dijimos antes, el emperador que había antes de todo esto era Nerón. Nerón reinó hasta el 68, casi 69, y lo quitaron del medio obligándole a suicidarse, que es una manera muy educada de decir eso. Perdón, ¿le importaría a usted? No se preocupe, ya voy y me suicido. Y después de esta muerte, que este Nerón estaba un poco tocaíto, era de la dinastía Julia, la que comenzó Augusto y la que comenzó Julio César. Pues este ya estaba un poquito tocaíto, Nerón, y se lo quitaron del medio, porque la estaba liando, todo el mundo es famoso, eso, el incendio de Roma, aunque no fue para tanto como la película, más bien fue lo que se gastó este Nerón en dinero que había dejado, un poquito en bancarrota a Roma. Vamos, que empezaron a hacer recortes, ¿no? Empezando por la sanidad. No, Vespasiano fue el que empezó con los recortes. La Roma de Nerón era puro miedo, puro terror, hasta los senadores estaban acojonados, porque el emperador estaba, y resumiendo, puto loco. Estupendo. El emperador estaba como una puñetera cabra. Y la gente pues estaba un poquito, no sabemos por dónde va a tirar este cabrón. Todo esto ocurrió así hasta que en el 68, como digo, a Cayo Julio Videx se le cruzaron los testículos y este señor pues dijo, estoy ya un poquito harto de este Nerón, me parece una persona impresentable y nada educada. Entonces cogió a sus tropas, que estaba situada en la Galia, y tiró para Roma, para decirle, quitarse del medio, que quiero poner a mi colega Galba. Mi colega Galba, o su colega Galba, mejor dicho, estaba de gobernador en Hispania, en la Tarraconensis, concretamente. Pero otro señor, Lucio Verginio Rufo, que tenía el mando de las legiones de Germania, que eran las tropas de élite, es decir, las que estaban en constante lucha y eran las mejores. Ya. Era un hombre leal. Ya. Vamos a pensar que era un hombre, por así decirlo, leal al Estado, no leal a Nerón. Y se levantó contra este, que al fin y al cabo era un traidor, este Videx. Y lo venció en combate. Pero a Rufo no le salió muy bien la jugada. Ya que al poquísimo tiempo Nerón fue nombrado por el Senado como persona non grata y al nada se le obligó a suicidarse. ¿Otra vez? Venga, suicídate. Ay, un momento, aquí cuando cambian de... para cambiar de mandatario, ¿no hay otro método? Sí, vamos, por ejemplo, la dinastía Flavia eran sus hijos. En la dinastía Antonina, que fue la de Trajano, Adriano y todas esas cosas, eran por elección. En plan, este chaval vale y lo voy a poner vale y también le como el culo, porque parece ser que Adriano y Trajano tenían rollos como eróticos, pero bueno, estupendo. Si la gente es feliz con ello. Pues bien, como digo, Nerón fue obligado a suicidarse y mi amigo Galba pues fue reconocido emperador, así que Galba empezó a viajar desde Hispania hasta Italia. ¿Hispania? O sea, ¿todo esto ocurrió aquí? No, Galba estaba en la Tarraconensis, que es la zona noroeste. ¿Tarragona? Sí, es que Tarraco era la capital, ¿vale? De esa zona. Pues bien, de la provincia va. Entonces mi amigo Galba empezó a caminar, así de buenas, para Italia. Pero los pobres míos, mientras tanto tenemos allí a los pobres míos de los germánicos, como Rufus, era el señor que había vencido a Videx, y que encima que se habían puesto leales, pues al Rufus lo quitaron del medio y colocaron a un tal Vitelio, ¿vale? Este Vitelio era en un principio coleguita de Galba, ¿vale? Pero en un principio, ya veremos lo que pasa al final. Pues bien, lo que ocurre es que se está celebrando la muerte de Nerón y Galba están dando para, está caminando hacia Italia, pero a Galba no se le ocurre otra cosa que mientras que va a Italia va haciendo pagar todas juntas a todo lo que no le apoyaron en un inicio. Destruye y hace pagar físicamente con dinero a todos, como digo, los que no le ayudaron. Y eso no cabreó a la gente, porque la verdad que era un poquito radical. En lugar de intentar conciliar con el pasado, pues se era vengativo. Y no solo eso, sino que incluso derogó leyes que había hecho Nerón que eran buenas para la gente poderosa, y la gente poderosa era la gente que mandaba. ¿Qué pasa? Que nada más llegar Galba ya a Roma definitivamente, encima no pagó el sueldo a los, o más bien los extras, a los soldados que le habían ayudado. Entonces ya se te junta el hambre con la gana de comer, ya que no, ni los ricos estaban contigo, ni la gente que habías maltratado a la ida de Italia, ni los soldados que eran el verdadero poder. ¿Y guapo, no? O sea, lo hizo regular. Sí, regular, regular. Entonces, el señor Vitelio, que estaba allí por el norte, se rebela. Y claro, como hemos dicho, el señor Vitelio era el que tenía el mando de las tropas de élite del ejército en Germania, ¿vale? Ya. Yeah. Pues está Vitelio. Ahora mismo vamos a dejar a Vitelio allá arriba, encabronado y con ganas de quitar a Galba del medio. Pues bien, lo dejamos allí, muy bien, no sé cuánto. Pero mientras tanto en Roma está el señor Otón, concretamente Marco Salvio Otón, que es un tipo poderoso de Roma, y se cabrea cuando este señor Galba nombra heredero a un niñato que se llama Calpurnius Piso Licinianus, que a partir de ahora le vamos a llamar Piso para ahorrar. ¿Piso para ahorrar? Sí, eso no te lo crees ni tú. Pues al señor Otón se le cruza que nombre un niñato como heredero y coge y termina provocando que la guardia pretoriana era, por así decirlo, la escolta del emperador, termine matando a Galba en el foro romano. Eso es como si en Madrid, cuando sale... Mejor no, porque voy a dar ideas. Pues bien, Otón ha conseguido que maten a Galba y es nombrado emperador. Otón no era mal tipo. Hombre, era ambicioso. Pero, amigo de sus amigos. Pero era un tío noblote. Saludaba era, mira, en aquí, el ascensor. Aquí ves, es un señor gordo. La gente gorda tiene que ser buena gente. Vale. Pero claro, se encontró con que, aunque no era mal tipo... el señor Vitelio, del que hemos hablado antes, que venía con las tropas de élite, estaba bajando desde Germania hasta Italia, concretamente hasta Roma, para hacerse con el poder. Porque, ¿os recordáis que hemos dicho antes de que ser emperador era porque tenía Imperium? Si os fijáis, Imperium es un mando militar. Si os fijáis que tiene Imperium, manda. Tiene lógica. Es eso. Básicamente, resumiendo. Bien, Vitelio tenía las tropas de élite. Y Otón, que era buena gente, pues no quería... Otón decía, oye, yo no quiero liarla y hacer aquí una guerra civil. Voy a darle un toque al móvil a Vitelio, le voy a mandar un WhatsApp y voy a decir que yo vamos a llevarnos bien. Incluso llegó a pensar o incluso llegó a proponerle que él fuera su heredero, que Vitelio fuera el heredero de Otón. Pero no. Vitelio seguía bajando y él quería ser emperador ya. Venció en la batalla Vendriacum. Venció en la batalla de Vendriacum a las tropas de Otón y terminó haciéndose con el poder. Otón había estado en el mando solamente 3 meses. Estupendo. Y ahora ya es la recta final porque pasamos de Vitelio a Vespasiano. Pues bien, Otón, ante la situación como estaba, pues como no quería que hubiera más lío, pues digo, pues me suicido. ¿También se suicidó Otón? Sí, también. Pero este fue porque era buena gente y dijo, para que no haya más guerra, me suicido ya que se quede el cabrón este con todo. Estupendo. Se dice que enemigo que huye es puente de plata, pero esto más que puente es horca, ¿no? Sí, poquito sí. Joder, entonces, macho. El señor Vitelio no se le ocurrió otra cosa que coger el poder en un día nefasto. Porque los romanos tenían días fastos y días nefastos. Y los días nefastos eran días de mala suerte. Concretamente, fue Pontífice Maximus, que es el cargo religioso más grande que tiene el emperador romano, el mismo día de la batalla de Alia. La batalla de Alia era una batalla donde Roma fue masacrada en el 394 a.C. Y fue masacrada, entre otras cosas, curiosamente, porque las técnicas navales de los romanos eran meter mucha gente en un barco hasta que lo hundían. ¿Hola? ¿Cómo? La técnica naval. ¿De verdad? Sí, sí, hasta que pillaron la técnica de que no tenían que hundir su barco, sino el del otro, pues le costó un tiempo. Pero entonces, ¿cómo va la cosa de haber hecho uno más que aguanta? No, ya no. Apunta. He hecho una hace agua, Agustín. Pues no gustó. Y eso, además, Vitelio, para hacerse amigo de la gente, empezó a gastar más dinero. Más dinero del que no tenían, porque ya Nerón había dejado las cuentas corriente cortito y con sifón. Y empezó a hacer fiestas que te cagas, comidas, invitando a todo el mundo. Fiestas, pero hacía comidas y banquetes en plan que duraban mañana, tarde y noche. O sea, que era un poco gitano. Era un poco de gastar, de voy a gastar el dinero que no es mío, básicamente. Eso me suena un montón, ¿eh? Sí. Vamos a montar un instituto de estudio de las caras de Belme. Por cierto, dato real. En una zona donde vais, Javi Marín, este verano. ¿Qué tal, Javi Marín? Bien. En el Próximo Oriente, lo que se llama ahora Palestina, y en esa época era Judea y Siria, pues estaba Vespasiano. Siria sigue ahí. Siria, pero Judea no. Pues Vespasiano estaba ya en Judea, que la acababa de pacificar. Pacificar, como todo el mundo sabe, es cargarse a todo el que levanta la cabeza. Pues estaba recién pacificada y era un hombre así, tranquilote, noblote, que gastaba menos que una vieja sin monedero y que era lo adecuado para la Roma de la época. Sus tropas le dijeron, Vespasiano, te vamos a nombrar emperador. Y lo nombraron emperador. Así. Hey. Así. Básicamente le dijeron, te vamos a apoyar hasta que sea emperador. Encima, el gobernador de Siria, que era Cayo Licinio Muciano, dijo, yo también te apoyo, colega. Y entonces toda esta gente se fueron en procesión a Egipto. ¿Y por qué fueron a Egipto si el problema estaba en Roma? Porque en Egipto, amigos míos, es donde estaba el verdadero control de Roma. Ya que Egipto proveía de grano a Roma. La comidita. Quien tenga el control de la comida es el que controla Roma. Me encanta lo de la comidita. Pues bien, controlaba Egipto, era el amo y señor ya de Roma. Así que Vitelio, cagado de miedo, dijo, no sé, que quería ganarse más el apoyo de la ciudad, que ya no lo soportaba, porque era un tipo muy, muy especial, muy rudo, muy carajote, y siguió sobornando, ¿vale? Antes había matado, ahora soborna, siguió sobornando a la gente, envió a Vespasiano unos emisarios y acompañado por vírgenes vestales, que según cuenta la leyenda eran vírgenes de entre 16 a 25 años, todas atractivas y de buena familia. Atractivas. Que me suena mucho eso a una escena concretamente de la... ¿De 300? No. De 300 no. ¿La vida de Brian? No, de la vida de Brian no, es otra película de Monty Python, de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Ah, grande. Cuando llega Galahad, el casto, a un castillo lleno de mujeres. Es vestales, intentando de mujeres ahí. Entre 16 y 25 años, solas y ardientes. ¿A qué le dan? Pues se lo llevó para allá. Pero Vespasiano dijo educadamente que no, que a él no le importaba ese asunto. No me parece bien, no me importa ese terminó asunto. Haciendo que Vitelio se tuviera que quitar del medio y huyera. Así que la huida se lo cargaron los hombres de Vespasiano y Vespasiano fue nombrado finalmente el emperador. Pues bien, justo en ese momento, cuando es nombrado Vespasiano emperador, aparecen las historias de Marco Didio Falco. Y este Marco Didio Falco, como he dicho, es un investigador privado y que va a empezar a trabajar para el emperador por un asunto, el de la primera novela, muy recomendable, que es La Plata de Britania. Y este Marco tiene que viajar hasta Britania a investigar un asunto de lingotes de plata. Y además que te diviertes por el humor que tiene, además que te distraes por la investigación que lleva, además que te vas a enamorar del personaje porque es lo mejor, es el típico héroe, antihéroe y patoso a la vez. No es especialmente patoso, pero no es muy afortunado. Y encima de todo, aprende, porque Lindsay Davis, que es la escritora, te enseña muy bien y se ha tomado el tiempo de conocer perfectamente la Roma de la época de los Flavios. Los Flavios, que por cierto, y ya hablaremos más adelante de esta época, fueron los que comenzaron y finalizaron la construcción del anfiteatro de los Flavios, también conocido como el Coliseo. Yo llevo por lo menos los últimos dos minutos un poco más boquiabierto, porque había tomado por ficticio todo lo que me había contado. O sea, pensaba que me estabas contando la ubicación de la historia, pero que era eso, no era real. Y cuando has dicho lo de que en este marco se engloba, ya me he quedado ya culipardo. Pues sí, eso era el marco. Y ya verás, cuando empecéis, si os gusta leer y empezáis a leer esto, os va a apasionar. Así que yo creo que por mi parte he acabado. ¿A dónde has dicho que había ido Marco de Idio Falco en su primera novela? Pues la primera novela es La Plata de Britania, a Britania. Hablemos de Britania, pero la grande. Vamos a mi sección. Britain, Britain, Britain. Tengo a mi lado una gran persona que va a hablar de series y cosas de británicos, que son gente fea, pero muy original. For British Ears Only. Como aprovechando que es la hora del té, vamos a hablar de la televisión que se ve en la Inglaterra. Porque tenemos aquí he recopilado una serie de series británicas, poco conocidas o no, porque hay series bastante conocidas, pero que a lo mejor han caído un poco en el olvido o simplemente nunca está de más recomendarlas porque son series guays. O sea, cada vez que Jaimarín trae algo y cada vez que Jaimarín recomienda es para vuestro bien. De siempre fue así y siempre lo será. Y que cumpla muchos más. No todo en Inglaterra es Doctor Who, pero sí es lo mejor que hay en Inglaterra. No, lo mejor de que hay en Inglaterra no es el Doctor Who, es Amy Pond. No, porque es escocesa. Vale, en Britania. Bueno, Sherlock, que también está muy, muy bien. Estas dos series son geniales, genialosas, ¿vale? Y algún día, pues, ¿por qué no? Podríamos hacer un especial sobre ellas, pero hoy no es ese día. Venga, voy a traer una... Voy a hablar de humor, ¿no? Porque Jaimarín siempre se ha caracterizado por risa, por... Me encanta que hables de ti mismo en tercera persona. Así somos las divas. Por traer cosas graciosas o por simplemente... Yo lo que más veo son comedias, ¿vale? Lo he graduado, ¿vale? Primero de lo que hace una clase de gracia, que es como más tranquilota, más de sonrisilla, más de... ¡Ay, qué gracioso, ¿no? ¡Qué bien! En plan, pues que te hace sonrisa fácil. Esta serie se llama Him and Her. Es una serie de la BBC, consta de dos temporadas de 6 episodios cada una, porque como muchos sabéis, y si no, ya lo aprendéis, porque esto es de historia y cultura pop, aquí viene la cultura pop, en la BBC y en Inglaterra lo normal es que las temporadas sean como más cortas, en plan de unos 6 episodios, suelen ser, y está muy bien porque los guionistas no tienen que meter paja y cargarse gran parte del gran argumento que habían decidido en un principio. Por ejemplo, la tercera temporada de Chuck tenía unos 13 episodios, pero la NBC decidió, ¡hazme la más larga! Y la segunda parte de aquella temporada es bazofia pura, ¿vale? Por muy ejemplo. Bien, muy interesante, Javier Medín, gracias. Bueno, pues Him and Her es una serie de la BBC como de humor doméstico, ¿vale? Es muy tranquila. Una batidora. Un ritmo así tranquilo, en plan... El argumento es el siguiente, hay una pareja que vive en su piso, y siempre se están preparando como para salir o hablando de algo, pero ¿por qué van a salir? O van a ir a una fiesta, o van a salir a no sé cuánto, al supermercado, o cualquier cosa. Y tú ves desde un ratito antes hasta que van a salir, o simplemente ves como al final no acaban saliendo por avatares del destino. O de Zares. Los guionistas. Y avatares también. Zares. No, unos bichos azules que corren por la serie, que no hemos visto. Bueno, el chico de la pareja es el único que podéis conocer y es Russell Tovey. Russell Tovey. Ay, mi vecino. El vecino de, aparte de ser el vecino de Jesulín Guapín, era Alonso en Doctor Who, un personaje muy entrañable, ¿ves? Alonso, sí. Exactamente. Y también era el hombre lobo de la versión original, o sea, la británica de Being Human. Bueno, pues eso, humor de parejita, de sonrisilla y de qué bien, ¿no? Y además ese chaval cae bien, tío. Es súper buena gente, tiene la soledad súper larga, pero nunca le pegaron porque era el chaval buena gente del colegio. Bueno, tenemos otra serie de... Dime. Tengo una pregunta sobre la serie. En esa serie, como en toda buena serie de humor clásico inglés, ¿alguien acaba con un pavo de Acción de Gracias en la cabeza como un sombrero? Pues de momento, por donde yo voy, no ha sucedido. Vale. Voy a contaros un chiste de esta serie que es muy bueno. Vale. Que para quien lo pille. Van a ir a una fiesta, ¿vale? De un chico que se ha recuperado de leucemia, que es hijo de unos amigos suyos. Leucemia en inglés es leukemia, ¿vale? Y el chico se llamaba Luke. Y dice aquí el protagonista de nuestra serie: oye, ¿no es irónico que se llamara Luke y tuviera leukemia? Esto es un chiste de la serie, ¿vale? En plan, yo os habéis colado mucho. Pues tiene gracia, simplemente. Miranda. Subimos un escalón hacia... Un momento, perdón. ¿Cuánto dura la serie que he hablado antes? ¿Te he dicho serie? 30 minutos cada episodio. Unos 27 minutos, 30 cada episodio. 6 episodios por temporada. Van 2 temporadas. Y ahora voy un escalón por encima, hacia lo disparatado, hacia el humor inglés propiamente conocido. Está Miranda. ¡Ay, yo la he visto! ¡Ah, Manu la ha visto! Miranda, producida, escrita, dirigida y protagonizada por Miranda Hart, es un humor como más personal, más de persona. ¿Cómo es Miranda, Manu? Grande. Miranda. Me ha gustado porque, perdón, y voy a hacer una postilla. Cuando ha dicho es un humor, yo me había enterado, es... muy como orco y no sé por qué. Pues básicamente es eso. No sé por qué relacionado. Es que posiblemente sería una serie que verían los Uruk-hai de Moria. La verían. Bueno, es un humor como de personas. Ridiculizándose, Miranda Hart muchas veces, esta chica. Y es como de vez en cuando se vuelve Mr. Binesca. Sí. Porque tiene situaciones que tú dices, pero, ¿cómo, tío? ¿Pero cómo has hecho eso? ¿Cómo te has metido en eso? Esta señorita Miranda... mide 1,85 m. ¿Grande? 1,85 m para una muchacha pelirroja. Es el Javi Marín de las mujeres. No. Pero yo soy mucho más atractivo. Perdón, por supuesto que sí. Y menos pelirrojo. A veces la llaman señor. De espalda. Exactamente. Brutal. Y esta también tiene 2 temporadas de unos 6 o 7 episodios, no recuerdo ahora mismo bien. Y yo disfruté muchísimo viendo esta serie, es súper divertida. 23 minutos más. Dura unos 25 minutos, algo así también. Es el mismo esquema que la serie anterior, pero ya es un humor como más típicamente inglés, ¿cuándo? Mucho más gracioso. La chica Javi Marín de esta semana no es atractiva, no es guapa, pero tiene que ser súper buena gente. Así que, y como no tenía otra cosa donde elegir, nos quedamos con Miranda Hart. Y yo me iría a cenar con ella. Sí, pues yo seguro que me he hecho unas risas. En español se la podría llamar a esa mujer el espantajo a los melones, ¿eh? Sí, a lo mejor luego no la tocaba con un palo, pero en unas risas sí que nos echábamos. No tocaba el palo, ni con Miranda. Bueno, y terminamos este trapecio, ¿no? Estos escalones de la comedia inglesa de los últimos años con ya lo más desfasado, con la desfachatez hecha comedia de 30 o 20 minutos producida por la BBC, dirigida, escrita y protagonizada por Matt Lucas y David Walliams. ¡Dios! Little Britain. ¡Qué gran aplauso! ¡Aplauso! Un aplauso para Little Britain. Desmesurado. Las 5 mejores libras de mi vida... Los 5 mejores libros invertidos de mi vida. Cuando yo me compré, yo llegué a un Blockbuster y digo yo, allí en Liverpool, y digo, esto está de rebaja. Pues me lo voy a llevar, me lo llevo. Y me tengo... lo llevo. Exactamente. Esta serie es... consta de 3 temporadas... Bueno, los protagonistas, ¿no? Que ya los he mencionado. Matt Lucas es el calvete este que no... como albino. Pero no tiene ni cejas, no tiene pelo en general. No tiene nada. Es el señor patata de los actores. Que entre otras películas salía en Alicia en el País de las Maravillas haciendo de estos 2 gemelos. Que... sí, yo pensaba que era Humpty Dumpty, pero no. Pues eso. Pues esta serie, ¿vale? Son unos sketches, son siempre como los mismos personajes, de vez en cuando van metiendo nuevos. Y repiten siempre el mismo esquema, los mismos chistes más o menos. O sea, no los mismos chistes, pero sí el mismo, como las coletillas. Y es genial, es brutal, es súper bestia, brutísimo. Pero es muy bruta. negros gordas, gente en silla de ruedas, rubias, canis de allí de Inglaterra. Homosexuales. El primer ministro. Lo del primer ministro. El primer ministro interpretado por Anthony Stewart Head, que era salía en Buffy Cazavampiros. En serio, esta serie es brutal. Es genial. Tres temporadas más Little Britain USA, porque exactamente lo invitaron a Estados Unidos. Aquí Manu me lo está enseñando y lo tiene todo. Aparte hay un DVD que es Little Britain en vivo que yo realmente no lo he visto y estoy deseando que Manu me dé el placer de verlo, porque es un directo, me encantaría. O sea, es una obra de teatro en directo con los gags de Little Britain. Y además es que está dirigida por Steven Moffat, que es el escritor principal de Doctor Who y Sherlock. O sea, esto puede ser lo más grande que ha habido en la vida y habrá. Es genial, más que nada porque y lo diré, sobre todo la venden como la guía de supervivencia básica en Inglaterra. Es decir, conoce a los ingleses. Los ingleses somos así. Y cada gag es superior al anterior, y los comentarios del narrador, y cualquier cosa que se diga de esta serie. Me estoy acordando de Escocia. Hay un gag, hay un sketch que es en un hotel de Escocia. Y dice, si no tenéis ningún sitio mejor a donde ir, si no sé qué, no sé cuánto, id a Escocia, aunque sea una mierda, prácticamente es lo que te está diciendo. Pues Escocia es bonito, yo estoy allí. Pero el tiempo, me gusta hueva. La cosa es que si la veis en español, o sea, en España está publicada en versión original con subtítulos, pero incluso se pueden trasladar chistes y es genial lo de, hay un ingrediente que se llama mantequilla. Así sí, conocemos la mantequilla. No. Pero esta es amarilla. Esto se llama mantequilla. Dios, de verdad es un humor tan muy inglés, pero a la vez muy universal. Porque caricaturiza cualquier tipo de cosa. Cualquier tipo de cosa. Me gusta lo de dust. Dust. ¿Quién come? Cosas que coma que engorda. A ver, yo digo productos y vosotros decís si engordan. ¿Polvo? Si comes polvo, engorda. ¿El polvo engorda? ¿Polvo? ¿Polvo? ¿Alguien me lo dice? ¿Polvo? Que recuerdo esa coletilla, dust, yes, no, es dust. Jesús, tienes que ver esto. Dust. Es lo más genialoso que ha parido Reino Unido. He visto algo, pero poco. Son gags de verdad frenéticos, personajes que se hacen imprescindibles y nada. Y es decir, que aunque en sí no tengan una relación directa, ya en la tercera temporada sí que tienen resolución un par de gags, como los del primer ministro, que tiene un inesperado final, por decirlo así. Bueno, pues esta serie acabó porque aquí nuestro colega, el que no tiene pelo, su novio se suicidó y se sumió en una profunda depresión. ¿Has dicho novio? Sí. Vale. Y hasta 2010 no pudimos disfrutar de más productos de esta pareja. En 2010, la BBC pagó una serie que se llamaba Come Fly With Me. Ven a volar conmigo. Mismo esquema, mismo rollo, mismo humor, pero todos los personajes están dentro de un aeropuerto, ¿vale? Y mola también mucho, es el mismo tipo de humor y son los mismos actores. Es más de lo mismo, pero con otros personajes. Es otro como diferente, pero igual. Aunque descubrirlo, o sea, ya tiene su tiempo, es 2003, 2002, y aún así la Little serie... Britain. No ha envejecido nada mal. Nada. Es genial. Brutalísima. Bueno, y por último, aparcamos el humor. Dale, gíralo todo. Dale. Ya está. Ahí, con el humor aparcado, nos vamos a lo que yo llamo la serie para ver con nuestra parienta. ¿Qué serie mejor para ver con nuestra parienta? Una serie que se ha puesto de moda brutal en Estados Unidos. Hay una fiebre por ella que es demasiado... O sea, en Estados Unidos gusta tanto... Que no solo la han exportado hacia allí, o sea, se la han llevado y la están emitiendo en una cadena pública, Correcto. Sino que no han hecho un remake sobre ella. No me lo puedo creer. Una serie británica no que ha gustado ser. En Estados Unidos y no han hecho un remake sobre ella. Dios mío, ¿qué serie es? Monster High. La han emitido en Antena 3. Es Downton Abbey. Downton Abbey es una serie de... Señorita, ¿me puede usted traer el té, por favor? Habla muy bien inglés. Entonces, lo sé. Me sale un poco catalán también, pero bueno. Bueno, Downton Abbey se desarrolla a comienzos del siglo XX Tiene muchos actores, muchos personajes. Está, hay un montón de gente allí metido. Uh-huh. Es en un caserío, una especie de abadía en Downtown, ¿no? Se llama. Downtown Abbey. Si no me, claro, la abadía de Downtown. Y es propiedad de una familia adinerada. De sí, un noble, vamos. De un noble. Y hay un montón de gente noble en la familia y los nobles con los que se relacionan. Y un montón de criados que unos son muy buenos, otros son muy malos y otros son el mal. El mal. Ahí, en serio, hay unos personajes que son el mal. Y yo a la, a la hija pequeña le daba, pero fuerte. Le daba. Pero como no tenía ganas de buscar el nombre, no, no es la chica Javi Marín de la semana y tampoco me inspira mucho. Muchos actores a destacar esta tía que está muy buena y Maggie Smith, ¿vale? Que es McGonagall en Harry Potter y además se llevó un premio por este... Es que es muy buena. Esta serie se ha llevado, si no dos, al menos un Emmy a la mejor miniserie cuando ya lleva dos temporadas. Genial, genial. Bravo, bravo, gente que da los Emmy, bravo. Está muy bien. Bueno, pues esto es como un culebrón, pero británico. Y muy bien hecho, muy bien desarrollado y en serio, es la serie para ver con vuestra novia. Dos temporadas... ¿Y un especial de Navidad? Bueno. Ay, para ver con la novia y también muy de para verlo con la madre. Esto también es para ver con tu madre. Para ver con la señora de la casa. Pero... Esta serie es para verla con la señora de la casa. Y hasta aquí lo que traigo hoy de este pedacito de Gran Bretaña. Otro día os traeré más cosas, porque Gran Bretaña está llena de series, la BBC es una gran cadena. Bueno, Javi, tengo tres preguntas que hacerte. Primera pregunta... Dime. ¿Todo en Inglaterra lo hace la BBC? Lo que he traído hoy, creo que Downton Abbey no, de lo que yo he traído hoy. Y después, segunda pregunta, lo bueno, me he dado cuenta de una cosa, los ingleses son feos, pero son gente con imaginación, porque son capaces de hacerte series como el Doctor Who o Little Britain. ¿Doctor qué? Little Britain. No, Little Britain. Britain. Que son Britain. Feos Britain. De cojones, eso sí, ¿eh? Vamos a darle a los marcianitos. ¡No lo saben! Bueno, y genio entre los genios, mago de los beats, capaz de hacerte un puré de patatas en 8 bits, Manuel Caballero. Vale, tenía que hacerlo así. Lo primero, antes de decir de qué va mi sección, porque antes no lo dije, os tengo a todos una muy buena noticia. Han vuelto, y no en forma de chapa. Los Power Rangers. Mejor. Las Tortugas Ninja. Mejor de mejor. Hitler. Casi, casi mejor. Solo os diré que ahora los tienen de LEDs. Los ojos. ¿Los semáforos? Casi. Señores... ¿Los juegos? Martín Garceta. No, pero ahora cumple aniversario, creo que 50. No lo sé. Los Furbies. Furbies. ¿Han vuelto los Furbies? Y ahora tienen los ojos de LEDs. Ya pueden... ¡Dios! Yo tenía una profesora que le llamaron la Furby. Yo siempre quise un Furby y nunca lo tuve. Furby. Señores, acabo de salir del hospital de la de UCI y me gustaría un regalo. Furby te ama. Vale, pues yo sí, si quieres después... Furby te ama. Por Dios, qué viuda. Furby mata. Si quieres, yo te pongo la canción de los Blue for You de Furby Song y la bailas cuando quieras. Vale. Bueno. Sección. Sección. Sección. O si lo digo dos veces, vivisección. Desmenucemos, pues. Señores, ¿qué saben ustedes de las adaptaciones? Pues es un país donde han habido cambios recientemente, donde vive una gente maravillosa. Yo me adapto a la postura que tú quieras, nena. Y bueno, voy a dejar la segunda parte para un poco más adelante. ¿Conocen adaptaciones al mundo del videojuego? Sí, tales bazofias como cada película que sale de Disney, o si no de Disney de, en general, muchas películas, en plan salió una película de Van Helsing que era un mojón, salió un videojuego de Van Helsing que si tú creías que la película era un mojón, el videojuego lo superó con muchas creces. Yo curiosamente, y así sucesivamente. Con yo curiosamente muchas... he tirado la mano hacia atrás, he cogido un cartucho que había en una estantería sin querer y me he dado cuenta que era un cartucho de un videojuego de una adaptación. Efectivamente. Star Wars Episodio 3. Game Boy Advance. Pero decir, adaptaciones, digamos, de una adaptación. Es decir, cogemos la novela de Drácula, adaptamos a película y de esa película adaptamos un videojuego. El Señor de los Anillos, tres cuartos de lo mismo. J.R. Tolkien. Acabo de hacer una amalgama genial, ¿eh? Perdidos en Tierra Media. Ay, bueno, ya no. Bueno, ahora es. Ya nada, dejadlo. Si le están cancelando las series a puñado. Desde aquí un voto de confianza para Revelation. Total. Y un minuto de silencio por Alcatraz, serie que recomendé. Hey. Alcatraz vas tú por verla. La cosa está en que son famosas, son conocidas y no muy admiradas las adaptaciones de grandes libros o películas o discos. A ver, ¿nadie dice nada de eso de adaptar un disco al videojuego? No, porque yo juego a Spice World. Vale. El videojuego de las Spice Girls, cuya nota única y exclusivamente era el único videojuego que tenía esa nota en Playmania, era un 0. Patatero. Sobre 10. ¿Y eso que no jugaste el de Britney Spears? No. Pero sé que hay de sobre Michael Jackson, para el Move y cosas así. Y más antigua. Antes que eso, para Mega Drive, el Moonwalker. Basado en la película Moonwalker, basada en el disco Moonwalker. Basado en un zurullo que echó Michael Jackson. Oye, pues a mí me gusta la peli, ¿eh? Y el juego también, que la banda sonora sí suena aquí de fondo. Dato, decir que Michael Jackson se supone, yo casi lo confirmo, que era blanco. Aparte, hizo la banda sonora para Sonic 3. ¿En serio? Sí. Varias de. Sí, ya os pasaré un día musiquita. Pero vamos a hablar de algo más rebuscado que la adaptación de una adaptación, y es la adaptación de una adaptación de una adaptación. Me he perdido. Vale. Vamos a hablar de dos adaptaciones muy concretas. Una que teóricamente no podía degenerar más y lo hizo, y una que pensando que ya no podía degenerar más, lo consiguió. Empecemos, pues. ¿Alguien conoce la saga de videojuegos de Capcom? Y voy a saltarme el uno porque... Que me gusta que me haga el sonido de arranque de Capcom. Me salto el uno porque tal vez no lo hayáis tocado tanto, pero si digo Street Fighter 2... ¡Fight! ¡Hayuken! Ese es Hadouken, pero vamos, Hayuken de toda la vida, ¿no? Hayuken. A mí me sonaba Hayuken de chico, sí, o pero, a Hayuken. Pero, ¿Hayuken? ¿Estás ahí, Ken? No, me he ido. Déjenme. Pues no voy a tocar el tema de Street Fighter 2. No voy a hablar del tema de Street Fighter 2 porque supongo que es un juego que todo el mundo conoce, pero hasta yo. En trazas generales es un juego de lucha que tiene como, digamos, cualidad que sirvió de fundamento para el resto de juegos de lucha desde su aparición allá por el año, creo recordar, 89. Esto lo digo un poco de memoria porque yo me he ido a adaptarme de lo que voy a hablar de verdad. Vale. Que son la adaptación del juego a película, y eso que tiene tres, pero yo voy a hablar de la primera y para mí más famosa y querida, y de la adaptación al videojuego. Un momentito, ¿hay tres películas de Street Fighter? Sí, Street Fighter, sí. ¿Por qué solamente la última batalla. La primera. Porque es la más guay, sale Jean-Claude Van Damme. Ay, no sé, ya me habéis puesto en duda, quitando adaptaciones de anime, de serie, también de anime, pero vamos, decir que si veis la última, la de Chun-Li, lloraréis, y mucho. Sí. Sobre todo porque Chun-Li es como que vende casas y es propia terreno, y lo digo muy en serio. Bueno, vayamos allá. Después os pongo el tráiler a vosotros, el tráiler acabará en el post, espero, y nos vamos al año 94. El mundo está tomado, no por señores romanos, pero sí por un hombre muy malo, llamado, casi igual, pero viste más cantoso, llamado Mike Tyson. Bison. Ahora, pero ¿sabes quién es Mike Bison? No, el malo de Street Fighter. Claro, pero ¿tú lo llamabas Mike Bison? No, era M. Bison. O Mr. Bison. También. Mr. Bison. Mr. Bison. Más conocido como Mike Bison, ya explicaré por qué. No, más conocido como Mr. Bison. Vale, pues Mr. Bison. Es un señor muy malo que vive en Camboya aproximadamente, o en una zona llamada Shadowlow. Ahí dándolo todo. Hasta la de Nebraska. Y de Ginebra también, ahí todos juntos. Que como en Apocalipsis Now, Redux vive al final del río y nadie tiene cojones de ir a darle zumba porque nadie llega, ¿sabes? Eso de tener gente malota que va poblando... la zona de Shadowlow, pues no hay cojones de entrar. Pero llegan dos señores, o un señor y una señora, que le plantan cara a aquel hombre malote, creo que es comandante Guile, para los amigos, Guile. Encarnado por el sempiterno Jean-Claude Van Damme. Sí, orgullo de Holanda. He dicho Dame, para que os quede claro. O de Bélgica. Bélgica. Es porque soy así. Orgullo de los Países Bajos. William F. Gail, ¿vale? Y una señorita llamada Migna, o la encarna Migna, que hace de una reportera llamada Chun-Li. Estaba buena, o no recuerdo mal. Llevaba lo que mi abuela diría, roetes. Y los roetes sabemos todos que en Star Wars y en Street Fighter mola. ¿Roetes te refieres al peinado? Sí, los moños todos los lados que llevan las falleras, que vale, vale. Son roetes de toda la vida, pero laterales. Entonces, ¿qué tenemos? Pues vamos a ver una periodista acompañada de dos periodistas más. Uno de ellos se llama Balrog, que es un señor grande y negro. Que pega puñetazos. Y un hawaiano que se llama Onda. Van a plantarle cara... ¿Onda no era japonés? No, no, en la película hawaiano, churra. Así te lo digo. Pero no estaba tan gordo. Sí, estaba muy gordo. Sí, no me acuerdo. Sí. Y a las órdenes de Bison, pues tenemos a Sagat, un señor contrabandista. Y a Vega, que es un rechulón español gitanesco, que también le da, yo creo que a la mandanga, porque se pasa media película queriéndose. Se da mucho amor propio y eso le gusta. Todo eso acompañado de DJ, que es un señor que debería ser de Jamaica, pero aquí tiene que ser como de Logroño, por la pinta. Intentan defenderse de Gail, y ahora viene una cosa que a lo mejor Jesús se toca. Y de su compañera militar, Cami, encarnada por... Kylie Minogue. Ahí dándolo todo, ¿sabes? La época en que Kylie Minogue es que no podía estar más buena. Pues vamos a darlo ahí. Todo esto salpicado con dos señores, un americano y un japonés llamado Ken Masters y Ryu. Javi, ponle el lardo. Venga, gracias. Todo eso salpicado con un señor americano y un señor japonés llamados Ken Masters y Ryu, que se dedican al contrabando de cosas ilegales. Creo que de iPhones y iPods, por la época que toca. Entonces, recapitulemos. Uy, se me ha olvidado, lo he dejado para el final. Mike Bison, o Mr. Bison, está encarnado por un señor en esta película casi a puntitos de morir, ya en sus últimos estertores de vida, encarnó este papel. Llamado Raúl Juliá, que lo recordaréis de películas como La familia Adams, que hacía de Gómez, y que la película va dedicado a él. Es más, al final pone a Raúl, con todo nuestro cariño, porque después de hacer esta película murió. Las pichó. Posiblemente de vergüenza. Pero no se sabe, seguro. Decir que la película en sí era grotescamente divertida, que los efectos especiales eran ridículos, que Carlos Blanca, ese personaje brasileño que en el juego es una fiera que produce electricidad, aquí es... Pikachu verde y grande. Básicamente, aquí es un señor al que le inyecta cosas chungas y lo ponen a ver películas de... Creo que posiblemente fueran de Rocío Dúrcal y gente así. Le ponen dos teles pequeñicas en los ojos y le ponen cosas malas para que se vuelva malo. Estupendo. Y Dalsin, nuestro querido indio Estirán, aquí es un médico que convierte a Carlos Blanca en lo que es, un señor verde y feo. Todo esto con un impagable escenario chungo, con barcazas invisibles o botas energéticas que te hacen volar, o lo mejor, Bison dólares, Dios, porque Mike Bison tiene su propio dinero. ¿Para qué quiere el dinero de nadie si puedes fabricarte el tuyo con tu cara? Se mezcla en un cóctel que para ser del año 94 cualquiera que tuviera ojos quería arrancárselo. ¡Ojo! Yo amo esta película con locura. Me parece sublime. Pero no tiene nada que ver con el videojuego, como casi ninguna adaptación. Pero como ya digo, aquí de lo que voy a hablar es de la adaptación de una adaptación. Voy a hablar de Street Fighter The Movie, ya sea ya sea de su arcade versión o de la versión de consolas para PlayStation 1. Voy a hacer una paradita, porque quiero que veáis un poco el flow. ¿Claro? Perdón, quiero que veáis un poco cómo va la cosa. ¿De acuerdo? Un momentín, que ahora mismo volvemos. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Bueno, antes de comentar un poco qué hemos visto, decir que la película en género o comparativa de, digamos que en ataques de poder con respecto al juego, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, lo más parecido a un Hadouken que hacen Ryu y Ken son dos golpes de luz. Lo más parecido a un ataque psíquico de Bison es cuando las botas magnéticas vuelan y poco más. La película se puede resumir en una conversación que tienen Chun-Li y Cammy, en la que una le dice a la otra coletas y la otra responde moños. Básicamente es eso. Bueno, pues un año después de la aparición de la película, Capcom tuvo los santos de sacar dos adaptaciones. Tuvo la idea. Sí, llámalo idea. Llámalo cólico nefrítico. De sacar dos adaptaciones para dos plataformas como fueron arcade, es decir, recreativa, y PlayStation 1 y Sega Saturn. Vamos a llamarlo Street Fighter the Movie the Video Game. Es decir, una adaptación del videojuego, de la película basada en el videojuego. Una adaptación de una adaptación. Street Fighter Reception. Ya aparecerán dos vídeos por ahí, pero veréis que en la primera versión, en la versión de arcade, Capcom tuvo el buen hacer de hacer unos... Bueno, antes de ver los vídeos, decir que para los que no conozcáis al gran rival, entre comillas, de Street Fighter en juegos de lucha, el gran rival era el antítesis era Mortal Kombat. Es decir, mientras que Street Fighter tenía unos personajes creados con píxeles que parecían dibujos, Mortal Kombat era un juego de lucha muy sangriento en el que básicamente los personajes estaban creados mediante fotografía. Es lo que sería un frame by frame. Te hago una foto de ti paradito, te hago una foto dando un puñetazo, te hago una foto saltando y con esas fotos creo un personaje. Pues los señores de Capcom tuvieron la idea, ¿has dicho? Sí, sí. La idea de crear un Street Fighter simulando a Mortal Kombat, ya que creó a los personajes directamente haciendo fotografía a los actores de la película. Es decir, que tenemos un videojuego en el que ya... ¿Al que le había diñado a mí? Sí, Raúl Juliá yo creo que era un poco como el cuervo y lo hicieron por ordenador. Ajá. Decir que los personajes son los actores de la película haciendo de personajes del juego. O sea, que tenemos a Jean-Claude Van Damme haciendo de Guile o de Guile, lanzando Sonic Boom y haciendo tijeretazos. Tenemos a Raúl Juliá haciendo de Bison. Y en la versión arcade tenemos a un señor de Aranjuez haciendo de Akuma como personaje invitado. Podéis ver el vídeo, podéis intentar no llorar, pero lloraréis. Y decir que la versión arcade... Me ha parecido genial. Me ha parecido lo más grande que he visto nunca. Decir que esta versión arcade, por lo menos, no era tan mala como la versión de PlayStation 1. Y nada, podéis ver, podéis controlar. Somos muy británicos hoy. Jesús, se te va. Vuelve. Que estoy pensando en Cammy. Eso te iba a decir, que podéis controlar a Kelly Minogue. Es decir, que si cogéis dos personajes a Kelly Minogue, podéis hacer coreografías de la última gira. Ahora solo con un pecho. ¿Por qué sonidos distintos? Si porque la boca no tiene nada que ver. Pero bueno, la caja de resonancia. Sí tiene que ver con los pechos, pero no. Venga, os dejo vosotros a Kili y yo me quedo con la hermana. Dani, bueno. Vale. Hay Dani como tu hermano. No, yo lo quiero a todos. Venga, os lo presto. Decir que el mismo año sale la versión para PlayStation 1 y Sega Saturn, en la que lo primero que cambia es el menú, claro está. Dejan de ser preciosas figurillas animadas y se convierten en imágenes estáticas sacadas directamente de la película, y donde podremos encarnar a grandes personajes como Ryu, Ken y otro señor de Aranjuez que pasaba por allí y le pusieron un pelucón y lo vistieron de Blanca. Madre mía, Blanca. Cuando veáis a Blanca en el juego... Bueno, ¿había tuya, Javi Marín? No, pero había una chica que me gustaba que se llamaba Blanca. Voy a mandarle un WhatsApp. Venga. Bueno, pues... ¡Año 95! Street Fighter, the movie, the video game. Ahí tenéis una adaptación de una adaptación que era casi una adaptación de otro juego. O sea, y me queda el segundo... Sí. 10 sobre 10 el juego este. El huevo Kinder, 10 sobre 10. 10 sobre 10. ¡Oh, más! Pero ahora llega lo que podía haber sido. Lo que podía haber sido. Y no fue algo legendario. Además, fue algo de lo que nombramos en el último capítulo y Javi dio un nombre muy bonito. Y es... vamos a ver. Esto ahora lo corta si tú quieres. Vamos a ver por aquí. Aquí. Es el padre de todos los beat'em up o juegos de Yo contra el Barrio, llamado... ¡Doble Dragón! Eso. ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Un eructo solamente? Nada, ha sido un... me ha venido un reflejo. Un exabrupto de mi pecho. Double Dragon, o Doble Dragón, fue una de las mejores franquicias de Technos Japan, también conocido como Taito, en el que controlamos a Billy o Jimmy, dos hermanos muy burro, en los que iban repartiendo galletas por la calle, Jimmy. Intentando salvar a la novia de uno de ellos, creo recordar. Y... ¿qué le pasaba a la novia de la gente en los 90? Y los punky, o sea, las novias siempre se dejaban secuestrar y los punky eran los recurrentes. Ya hablamos de ellos en el último capítulo. Pues decir que Billy y Jimmy se hicieron famosos por aquel codazo que dejaba churrumilizado a los muñequetes en el suelo. Pero, y estamos hablando de que esta serie comenzó en el 87, esta serie de juegos, que podéis encontrarlo desde recreativas, pasando por grandes consolas como Nintendo. Y ahora os pondré un vídeo para que os metáis y os empapéis. ¿Estaba para Master System? Creo recordar que no. Vamos a ver. Me parece que yo... Estaba para Atari 2600, Atari 7800, Nintendo, Sega Master System, Game Boy, Mega Drive, Atari Lynx, Amiga, Atari ST, Astra CPC, CP Spectrum, MSX, MSX2 y Commodore 64. También podéis encontrarlo en Xbox Live Arcade y hasta en Wii. ¡Wii! ¿Vale? Vale, estoy un poco Javi Marín. Pero hubo alguien, ¿vale?, amigo de los señores de Capcom, en el año 94, en el mismo año que apareció Street Fighter, la última batalla, que tuvo la gran idea, porque una de las partes era muy buena, de llamar a un actor en ciernes, en puro apogeo, llamado Mark Dacascos. Hizo, bueno, lo conoceréis de película como El Pacto de los Lobos, o ser uno de los sustitutos de Jamie Lee Curtis, no, del hijo de Bruce Lee. José Antonio Lee. Sí, del Cuervo, ¿no? Efectivamente. Brandon Lee. En la serie de televisión del Cuervo, Brandon Lee, efectivamente, la serie de televisión, y en Escalera hacia el... creo que era Escalera hacia el Cielo. No, perdonadme, pero lo digo así un poco a voleo. El señor Mark Dacascos era un chinese americano que rompía moldes. ¿Y de dónde carajo sacó el apellido Dacascos? Pues básicamente de un político español y de una madre muy casquivana. Pues a lo que iba. Mark Dacascos y Scott Wolf tuvieron las santas narices de encarnar a Jimmy y Billy Lee en la adaptación cinematográfica de Doble Dragón. O Double Dragon. Estupendo. ¡Doble Dragón! A diferencia del juego, aquí los señores Billy y Jimmy, aparte de no luchar por una novieta, aunque sí es cierto que estáis metidos, hay un señor mafioso con pelete, cano y perilla, porque todo el mundo que la amaron en los 90 tenía perilla. ¡Todo el mundo! Y tenían un... Me estoy dando cuenta de que el año 94 fue muy malo para las adaptaciones. O muy bueno. Porque también fue la de... No sé si se ha hablado de esto, si no lo... No. De Super Mario Bros. Sí, fue... pero ahí te vienes también al amado John Leguizamo, otra adaptación que me gusta. Pero decir que el rey del reino champiñón era un moco, había que perdonarlo, pero... Y las botas de Mario eran a propulsión, igual que la de Raúl Julian Street Fighter. Me cierro. Double Dragon cuenta la historia de un señor que también es muy malvado, que quiere conquistar la ciudad, y los hermanos Billy y Jimmy Lee, con el poder del medallón del dragón, poder milenario que les da fuerza y un kimono muy molón, aparte de espadas ninja y poder sobrehumano, se enfrentan a este señor muy chungo, y le intentan vencer y dar el currelo, muy en el estilo Tortugas Ninja, que también veríamos por aquellos años. Decir que el elenco, pues ya digo, estaba el señor Scott Wolf haciendo de Billy, Mark Dacascos, por favor, es la chica Javi Marín del año que viene. Tienes que ver. Mark Dacascos es la chica Javi Marín del año que viene. Es un montón de atractivo. No. ¿Pero es... porque es la chica? ¿Y porque... Mark Dacascos puede hacer de chica Javi Marín. Dale una oportunidad. Por cierto, desde aquí recomendar una película que protagoniza basada en un cómic llamado Crying Freeman, Los Paraísos Perdidos. Muy buena serie. Además, tiene una de las mejores presentaciones cinematográficas de la historia. Crying Freeman, Los Paraísos Perdidos. Basado en un manga. Vale. Mark Dacascos, Alisa Milano, ¿alguien la recuerda? Sí, claro que sí. Haciendo grandes de... pajas. Alisa Milano. De esto lo cortas. Haciendo de Marian Delario, que es amiga de Scaria, Scadelario, pues Marian Delario, que es la chica chunga que tienen que atacar, tienen que secuestrar. Y a lo que tienen que secuestrar, ¿quién a quién? Billy y Jimmy tienen que salvar a Marian. Y en este caso, es a Lisa señor. Milano. Robert Patrick haciendo de Kogashuko, que es el señor chungo. ¿Has dicho Robert Pattinson? No. Robert Patrick. No te asustes. Pero quédate que el apellido es muy de señor malo de los 90, Suko. Denis Suko. Por ejemplo, también, pues en este caso, Kogashuko. Julia Nixon haciendo de Satori Imada y Cristina Wagner haciendo de Linda Lash. Desde aquí apoyo la candidatura al peor personaje de la historia, interpretado por Nils Allen Stewart, que interpreta al señor Bo a Bobo. ¿Bo a Bobo? Yo no sé si será malo, pero el nombre es cojonudo, ¿eh? Bueno, también lo utiliza Jafar cuando nombra a Aladdin, Príncipe a Bobo. ¿Vale? Pero es bastante chungo. Bueno, estamos hablando de que de por sí la película era bastante renqueante, es decir, dos hermanos consiguen dos medallones que uniéndolo le dan poder, fuerza y magnitud para acabar con el malo de turno que se convierte en papel, pasa por debajo de las puertas y puede invocar versiones oscuras o doppelganger de sí mismo. Papel. Papel. Papel. Todo eso unido a un señor llamado Abobo, que se infla a esteroide y acaba convirtiendo su cabeza y su cuerpo en un pene gigante con venitas y que intenta acabar contigo a puñetazos y levanta coches. Junto a todo eso, un coche parecido al Ecto 1 de los cazafantasmas, pero con fuego, que te mueve por una ciudad posapocalíptica en el año, y quiero recordar, el año 2007. Qué chungo el año 2007. Fue chungo, ¿eh? Sobre todo cuando pasó todo esto de Apocalipsis ese. El apocalipsis. El apocalipsis totalmente. Señores, Doble Dragón la película, basada en el juego Doble Dragón, o en la saga de juegos Doble Dragón. Y tú decías, ahí, con tus dos pedazos de criollos colganderos, sacándome un churrasco. Pero si algo nos ha demostrado Street Fighter, es que puedes sacar una adaptación de una adaptación. Y como bien habéis supuesto, Doble Dragón, la película basada en Doble Dragón, el videojuego, tuvo adaptación al videojuego recreativamente. Año, no me acuerdo porque creo que lo he perdido. Vamos a ver, Street Fighter. Qué cutre fueron los 90, ¿eh? Los 90 fue la magia de la cutrez. Una y otra vez, por doquier. Vamos a ver. No eché yo moneditas 5 duros jugando a la cosa. Yo de los 90 ve Vengadores y se caga. No, pero una cosa, y decir que lo iba a utilizar para el último. El juego Captain America and the Avengers de arcade es maravilloso. Puedes coger a Visión, puedes coger a Ojo de Halcón, al Capitán América o Iron Man. Y yo desde aquí lo recomiendo. Y si algo nos ha enseñado Street Fighter es que si la puedes cagar adaptando un videojuego a película, si adaptas un videojuego a una película que antes fue videojuego, la cagada es aún más gorda. Año 1995. T-Bands, creo que recuerde... Sí, T-Bands Japan Corporation tiene los santos bemoles de sacar Doble Dragón, el videojuego de la película. En este caso pasamos de un juego de yo contra el barrio a un juego de lucha con personajes animados al más puro estilo Street Fighter y, como en la película, con nuestro medallón podemos adquirir superpoderes, cambiar de kimono y hacer hadoukens y similares. Bueno, podríamos decir, vale, hasta aquí correcto, no va a dar más datos, no dice que sea un mal videojuego, que es un mal videojuego de lucha, vamos a dejarlo en normalito, pero salió en Neo Geo, que para mi gusto es la consola barra arcade mejor que ha existido para los juegos de lucha. Para mí. Ya hablaré de Neo Geo en su momento para los pelis más profanos. Pero ya os dije al principio de la sección que podía encontrar algo que fuese una adaptación de una adaptación de una adaptación. Y sí, señores. Dick, ¿os acordáis de aquella productora de series de animación? Dick. Sin K al final, por favor, que os conozco. Dick. Pues que siempre al final salía un niño diciendo Dick en una cama. No sé por qué salía en una cama con este, pero bueno. Dick ya no tuvo santos nada, porque ya no sé cómo llamar aquello. Hizo una serie de animación basada en el juego, basada en la película, basada en el juego. Y basada en lo que se había fumado el guionista de turno. Sí, en este caso nos encontramos con una serie de dibujos animados en las que Billy y Jimmy Lee son dos señores que toman esteroides por las noches porque tienen cinturita de señorita de Moulin Rouge, pero pecho de luchador de la WWE/F, con un tatuaje de un dragón de dos cabezas en el pechete que siempre enseñan, cual cantante de los chunguitos en medio de una actuación, y que, con sus máscaras de dragón a conjunto inverso uno de otro, es decir, El que tiene el kimono y botas azules se pone la máscara roja y viceversa. Juntan sus medallones junto a sus espadas y adquieren un poder sobre el poder que los convierte en sendos Power Rangers milenarios adragonados con espadas lanzaláseres. ¿Lanzaláseres? Sí, porque ¿para qué va a utilizar una espada si no es para disparar? Claro que sí, de siempre. ¿A que sí? Pues sí. Año 94-95, adaptación de una adaptación de una adaptación que venía de un videojuego. Double Dragon, más bazofia, no gracias, debes dejarlo crecer. Pero la cara de Jesús. Yo solo quiero decir una cosa. Hablando de adaptaciones, no han tenido huevos de ponerle hundir la flota a Battleship. Y ya me voy. Sí, sí, se supone que es una adaptación de... Por eso, casi, no han casi, huevos. Casi, no, es bueno. Una adaptación. Es más, al principio de la película sale de la... ¿Cómo es esto? De la compañía de juego Mattel. Hasbro en tu Hasbro, caso. Esa. Aún nos quedará también hablar de qué película ganó el o estuvo nominada al Oscar y está basada en Buscaminas. Del año pasado, del anterior, hubo una película de guerra basada en el Buscaminas que tuvo nominación al Oscar. ¿Sí? ¿Cuál? No me acuerdo, no sigo los Oscars. El del Señor de las Películas eres tú. Sí, pero... Venga, pues película de guerra de hace un par de años. No sé. Porque este año no fue, el año pasado tampoco, y el otro no estaba aquí en España y no seguí los Oscars. Pues ya, a lo mejor he tirado mi hoy... Mi conexión de internet no me dejaba. A lo mejor he tirado hoy una bomba de relojería, pero bueno. No, pero oye, investigaremos, como diría el más grande. Pues nada, ya habéis visto que se pueden adaptar libros a videojuegos, videojuegos a cine, se pueden adaptar discos a videojuegos, se pueden adaptar videojuegos a series de televisión. Pero lo que nunca debéis adaptar es un videojuego a una película, a un videojuego, a una serie de dibujos animados. Yo estoy terminando de adaptar mis novelas sobre Jesulín Guapín. Hola, soy Jesulín Guapín. Pues bueno, como iba diciendo, y todo sucedió a las 4 de la tarde, en un videojuego, Jesulín y el cáliz de allá abajo. ¿Y te acuerdas de que ibas a sacar un libro juego de dónde está Jesulín Guapín? Ay, sí, qué sí. Bueno. Como claro. Si fuera Wally. Pero cierto. Que es fácil de encontrar porque es el único señor que no va desnudo. Estupendo. Es el único señor que lleva pajarita. Yo gustaría. Bueno, solo quiero decir que en el próximo capítulo, que será el directo que hagamos en Sevilla dentro de un par de días. Espera, vamos a hacer el corte y ahora lo contamos bien. Y leemos el correo. No, bueno, solo quiero decir que en el próximo episodio daré a la luz tanto el título como los próximos detalles de la siguiente parte en la trilogía sobre Jesulín Guapín. Oye, si me dais permiso, ¿puedo adaptar el podcast a videojuego? Claro que sí. Sí, ¿por qué no? Puede ser algo así como Super Meat Boy, total. A Javi se le van cayendo cachos de carne por todas partes. Bueno, pues señores, esto es el final. Calla. Este es el final, se nos han escapado las cabras, como veis. Deje que mi gato llame a la suerte. Y creo que antes de acabar del todo, Javi quiere hacer una mención especial. Este podcast ha sido... Este ruidito del podcast ha sido patrocinado. ¡Ruidito! Y este podcast está dedicado a Icon Echo y a su señor marido, que lo he mencionado ya 3 o 4 veces en varios podcasts, pero no me sé el nombre aún. Ya me enteraré algún día. Los dueños de Cotton Bunny Dollshop.com. CBDollshop.com. Muy fácil. A ver, yo lo quiero leer. A ver, es www.cbdollshop.com. Pues nada. Vendrá en el pop. Muñecas, ropa, zapatos, accesorios, materiales y mucho más de estas muñequitas de las Dolphys. Que me gustan. Que son muy bonitas. Y nos han regalado esto para que vayamos haciendo ruido por la vida. Pero decid qué es, que mola un montón. Son gatetes chinorris. Gatos de la suerte cascabeleros. Exactamente. Y tienen un cascabel. Son chiquititos. Y ahora la mitad de mi barrio y todos mis amigos podcaster, tanto estos dos como el del otro podcast, ¿hay más podcast? Van haciendo... No, Alberto, de podcastcaramelizado.com. ¿A qué más podcast porque de nosotros? Ofu. Bueno, van haciendo ruido por la vida gracias a esta gente. Voy haciendo ruido por la vida. Dedicarle y saludar también a una gran persona que nos ha mandado un gran correo que se ha dedicado al tiempo de su vida, no sé, lo ha escrito mucho. Y debemos, no quería que lo leyera, así que simplemente le vamos a agradecer todas sus sugerencias y aproximaciones, por ejemplo. ¡Abrazos! Y un abrazo muy, muy gordo. Muchas para gracias, señor. Rakazam. Bueno, él iba a saber quién es, de todos modos. Bueno, y creo que hay que dar dos de... Yo creo que vamos a dar tres detalles más, antes que se me olvide. Venga, uno. El primer detalle. Os pedimos encarecidamente que ante cualquier... petición, sugerencia mando de regalos, nos enviéis a en Twitter el Twitter es podcast guapín, el correo es el podcast de guapín @gmail.com y en el blog que es el podcast de guapín .blogspot.com blogspot.com.es pero con .com aparece. Ya mismo si no, será de otra... Nos buscáis en Google, que es fácil para ti. El podcast de Guapín, por ahora. Y en iVoox y en iTunes. Y una cosa, si alguna oyente amable nos quiere tanto como para hacernos una página web en condiciones, agradecimiento eterno, por favor. Tengo otra cosa más que decir. Dije ya eso. Después de decir esas cosas, los métodos de contacto, la segunda petición es que si os gusta este podcast, por favor, votadnos en iTunes. Para que seamos más famosos que el Papa. ¿Pero para qué? Para ser más famoso que el Papa. No, no, que al final tienes que corregir y decir eso de no. Yo lo que quise decir es que para los jóvenes probablemente escuchar el podcast de Guapín sea aún más gratificante que ir cada domingo a misa. Que no es lo mismo que ser más famoso que el Papa. Yo quiero ser más famoso que Jesús como los pite. En iTunes poned una reseña y ponednos una valoración positiva, a ser posible. Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta para futuros envíos de regalos y merchandising de este nuestro podcast. Un saludo, Papá, Juan Marín. Bueno, señores. Escucha. Sí, me ha dicho que me iba a mandar algo. Sí, tenía unas peticiones, pero no hay. Bueno, pues... Llegarán. Yo creo que adiós, ¿no? Yo creo que mejor hasta luego. Hasta el próximo episodio y disfrutad de vuestra vida y vuestra bebida. Y del sexo, disfrutad del sexo. ¿Por qué haces citas a la gente a beber? ¿Y este al sexo? El ¿no? sexo es bonito y mejor. ¡El podcast de Guapín! Y Caballero. Y Javi Marín. Y en el próximo capítulo de El Podcast. Pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Le metes el dedito a Javi por dentro, mira. Directo. Bueno, muchas gracias a todos por venir y haber traído todas las panderetas tal y como lo habíamos pedido. ¡Que suenen las panderetas! ¡Hola, Fondo Norte! Y con todos ustedes, Donna Summer Zombie. Manu, ¿qué ven tus ojos de elfo? Veo público más allá del lucero astral que trae brillo hasta nuestra casa. Yo veo a mi madre. ¡Hola, mamá! Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber asistido y gracias por venir. Emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Por favor, las admiradoras de Javi por la izquierda, las admiradoras de Manu por la derecha y los gays que quieren tirarse a Guapín por el medio, por favor. ¿Y qué hemos aprendido? Yo he aprendido que muchas veces la historia es mucho más rara que la ficción histórica. Yo he aprendido que los británicos son feos pero originales. Yo he aprendido que si haces una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión de una versión. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar.